Blog Talk Radio. Primera pasada frente al lustre, por el lado interior, el 7 por primero que tiene ventaja sobre el cruce del lustre, en el tercer lugar el 6 principado, número 2, por minuto, sí, número 2, la vida, libre, París, el 4 Mitterrocki, resta de pista, al lucho de la delantera por el lado interior, el 7 por primero, por el lado interior el cruce, 6 lucho al cuarto, el 6 principado, a los cuartos seguidos, París. A medio de 104 del Tarnocchi, de los 4 minutos, y se va a avanzar el 5 de la Navidad. Los competidores se acercan a la luz y los goles, a la lucha en la vida. Bueno. Buenas tardes. Este es el programa Caballos y Opinión, y soy Mario López Oliva, transmitiendo este programa desde Concordia, nuestro programa número 4. En el día de la fecha vamos a tener, para hacer la nota, a una persona que está muy ligada a la industria desde un punto de vista que en la Argentina mucho no hablamos. Pero bueno, después vamos a presentarla como corresponde. Es la licenciada Ada Lascos. Bueno, como les decía, estoy en Concordia, provincia de Entre Ríos, con un día espectacular, 26 grados, totalmente despejado. Son las 15:31 y nuestro programa forma parte, Caballos y Opinión, forma parte del blog Caballos, lo mejor es opinar. Les doy la dirección para que ustedes vayan al blog y lo recorran, lean los artículos que hay y opinen. Por eso se llama Caballos, lo mejor es opinar. La dirección del blog es www.caballos, lo mejor es opinar, todo junto, blogspot.com. Los objetivos del blog y de la radio es presentarle a todos los interesados en caballos y a los que no están tan interesados también, a ver si se interesan, qué representa la industria del caballo en nuestro país. ¿Qué representa en nuestro país y qué representa en el mundo? La idea es que empecemos a cambiar un poco en forma general e integral el concepto que existe sobre el caballo en nuestro país. El caballo en todo el mundo es una industria, es un producto agropecuario de altísimo valor agregado. No me voy a cansar nunca de decirlo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque miren solamente lo que representa en la Argentina el caballo. La Argentina es sexto productor de caballos de carrera del mundo, ¿sí? Detrás de Irlanda, Japón, Estados Unidos, etcétera. Somos primeros productores de caballos de polo. O sea, nosotros tenemos los mejores jugadores de polo, pero también tenemos los mejores jugadores de polo porque tenemos los mejores caballos de polo. Somos primeros productores de embriones, 95% para polo y el resto para equitación y caballos árabes. Somos primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo, con alrededor de 80 millones de dólares en divisas para el país. Esto sin prácticamente tener un solo productor de caballos para consumo, para producción de carne para consumo. Esto es algo realmente llamativo y hasta insólito. De todo esto vamos a hablar con la licenciada Ada Lascos. Pero más todavía. Un sangre pura de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el año 2006. ¿Quién fue el caballo invasor? Que a principios de 2007 ganó la carrera mejor rentada del mundo, que es la Dubai World Cup. Invasor nació y se crió en la Argentina. Fue vendido al Uruguay en $15,000. Uruguay lo vendió a Estados Unidos en $200,000 y hoy ese caballo pertenece a Maktoum y vale alrededor de $80 millones. ¿Por qué ese caballo no se quedó en la Argentina? Sería bueno analizarlo en algún momento. Científicos argentinos lograron la gestación del primer clon equino de América Latina, y la Argentina podría convertirse en el primer país que lleva adelante este tipo de biotecnología. El caballo es un producto 100% agropecuario, y los espectáculos hípicos son el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria. Usted fíjense, ¿qué genera la industria del caballo en la Argentina? Proveedores, instituciones y servicios, hipódromos y clubs, transportes, plateros, remates, teleros y sogueros, organismos oficiales, veterinarios, laboratorios, laboratorios de análisis, farmacias veterinarias, televisión, revistas y suplementos, artistas plásticos y fotógrafos, instituciones, herreros, facultades, exportadores, importadores, talabartería, etcétera. Y amplia gama de actividades con los caballos, ¿sí? Carreras oficiales, carreras extraoficiales, equitación, esparcimiento, pato, marcha, tradición, espectáculos hípicos, caballos de trabajo, frigoríficos, jineteadas, polo, turismo hípico, fuerza de seguridad, equinoterapia. El caballo es un producto agropecuario con un abanico de actividades enorme que no tiene apoyo prácticamente oficial en toda la Argentina. Solamente, por suerte, tenemos 3 provincias que tomaron decisiones estratégicas para corregir esta demasiado grande distorsión. Y es la provincia de San Juan, acaba hace poco tiempo, hace pocos meses, de aprobar una ley de fomento a la ganadería equina. La provincia de La Pampa tiene una serie, tomó una serie de decisiones, la gobernación de la provincia de La Pampa tomó una serie de decisiones orientadas a desarrollar la producción del caballo de polo, del caballo de carrera, y mejorar todo lo que es la infraestructura de frigoríficos y todos los caballos que irían a parar ahí. El objetivo este último sería conseguir productores de caballos para carne, cosa que, bueno, que supongo que la Argentina ya está dejando de pensar que eso es imposible de hacer, o nosotros no somos un país para eso, porque lo cierto es que la Argentina es primer exportador mundial, como ya lo dije en otro momento. ¿Cuánta mano de obra da la industria del caballo en la Argentina? Empleos directos 73.200, empleos indirectos 110.000 y personas que viven directa o indirectamente en la industria del caballo 732.000. Esto lo voy a repetir prácticamente en todos los programas, hasta que seamos conscientes de lo importante que es la industria del caballo en la Argentina. ¿Por qué yo generé este blog? ¿Por qué generé este programa? ¿Por qué insisto tanto en hablar de este tema? Yo, que soy un médico veterinario, soy expresidente de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, pero ¿por qué gasto tanta energía en promocionar en la industria de caballo en la Argentina? Porque no hay nadie que lo haga, o porque los que lo hacen son muy pocos. Ustedes fíjense que yo, sin ser periodista, tengo que hacer las veces de periodista, porque hay 0 programas agropecuarios que hablen seriamente del caballo como un producto agropecuario. Entonces, me veo prácticamente en la obligación de tomar esta iniciativa, a pesar de que no soy del rubro del periodista agropecuario ni del periodista de ningún tipo, pero bueno, lo hago porque el periodismo agropecuario no se dedica al caballo. Soy consciente de que algunos programas lo intentaron, pero sin éxito, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por promocionar más nuestra industria, en nuestro propio país y promocionar nuestra industria en el exterior del país. Hace poco tiempo, como dije en el programa anterior, hace 10 días, escasos 10 días, el ex gobernador Felipe Solá firmó la reglamentación de la ley del documento único equino para la provincia de Buenos Aires. Cuando esta ley salga en el boletín oficial, la Argentina y la provincia de Buenos Aires habrá tomado un paso al futuro de importantísimo, descollante, porque va a poner a la provincia de Buenos Aires y la Argentina al mismo nivel que están los países más avanzados en lo que es identificación del caballo y en lo que es documentar a los caballos como corresponde. Hoy los caballos, para transitar, para trasladarse por el país, tienen que sacar una serie de documentación que es prácticamente imposible de cumplir. A lo que hay que agregarle que la ley de marcas y señales que la ley de marcas y señales, a los que no tienen campo ni son arrendatarios de campo, les permiten ser propietarios de un caballo. Ni de un caballo, ni de un bovino, ni de una oveja, ni de nada. ¿Por qué? Porque no son propietarios de campos ni son arrendatarios de campo. Bueno, esta ley termina con eso y les permite legalizarse. Hay miles de personas que son propietarias de caballos que no lo pueden demostrar. Hoy, a partir de esa ley, lo van a poder demostrar. Y van a poder viajar por toda la Argentina con un documento único, como si fuera la alrededor como si fuera la tarjeta verde del auto. La finalidad de todo esto es transparentar el tránsito de caballos, transparentar la propiedad de los caballos, mejorar la sanidad, mejorar la seguridad, ¿sí? Y terminar con prácticas que ya en muchos países ya no existen, como es la marca Fuego. Entonces, tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que trabajar en miras a hacer esto en toda la Argentina. Necesitamos una ley del DUE en toda la Argentina. Si bien no todas las provincias van a poder tener un microchip, sí lo que van a poder tener es una libreta que los habilite a transitar por el país en forma legal. Tanto los que pasan en los camiones como que los que pasan atrás montados. Porque lo cierto es que en toda la Argentina todavía la gente con los caballos trabaja, el 80% de los establecimientos agropecuarios se trabajan a caballo, no hay otra alternativa. Y ahora que la soja cada vez se está haciendo más famosa o está siendo cada vez más la estrella de lo que es la producción agropecuaria, la producción del bovino o está desapareciendo o se está yendo cada vez a zonas más marginales. Cuanto más marginales sea la producción del bovino, más caballos van a necesitar, ¿sí? Por los terrenos en donde tienen que trabajar. Y en muchas zonas del país, hagamos una apertura mental y veamos la visión de lo que es realmente hoy la Argentina, es un país extremadamente grande, es un país donde hay zonas que son prácticamente inaccesibles. La única forma de movilizarse es a caballo, en mula, etcétera. No se puede trasladar ni en helicóptero, ni en avión, ni en auto, ni en nada. Bueno, ahí viven muchísimos argentinos que viven del caballo, trabajan con el caballo y se divierten con el caballo. Y también les tengo que decir que también quiero charlarlo esto con la licenciada Ada Lascós. ¿En qué condiciones están los caballos salvajes? ¿Y qué cobertura gubernamental tienen los caballos salvajes? Es un tema que tenemos que tratar y que tenemos que analizar. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, la licenciada Ada Lascós, que es titular del ARA, del frigorífico que se encuentra en la provincia de La Pampa y que se dedica al procesamiento de carne equina. Hola Ada, ¿cómo estás? Te dejo que te presentes vos también. Hola Mario. Hola Mario. Bueno, soy titular del frigorífico Uriburu, un frigorífico pequeño situado en La Pampa que se dedica desde hace casi 3 años a la faena y exportación de carne equina. Buenísimo. Bueno, Ada, yo quisiera hacerte, acá tengo una serie de preguntas para que un poquito vayamos comentándoles a la gente y la gente se vaya informando realmente de esta importante industria que junto con los caballos deportivos de primera línea, como son los caballos de carrera, los caballos de polo, son los que más divisas traen a la Argentina. Tal vez estos caballos traigan muchas más divisas que los caballos de carrera y los caballos de polo. Pero bueno, contanos un poco de la industria frigorífica de equinos. Mira, Mario, lo que vos decías respecto del caballo, en toda su magnitud, lo vengo diciendo desde que empecé esta actividad, que hoy por hoy me complace, me es gratificante, desde el punto de vista no solo de empresarios, sino como posibilidad de, digamos, de crecer y hacer crecer. Es realmente una lástima lo que está pasando en este momento, pero bueno, después lo hablaremos. La industria frigorífica de equina es una industria en la Argentina y en el mundo que tiene muchos, muchos años. En 70 años, que es una industria estable, con un nicho pequeño, porque hay poca cantidad de animales, no porque no se pueda exportar más, todo lo contrario, sino que poca cantidad de animales. Nadie cría caballos. Eso es grave, por un montón de podríamos tener muchas más divisas a través de las exportaciones, me consta, de la tercera serie de alimentación que viajo, y todo, digamos, todas las personas que circulan apetecen el intercambio, que en otros países, como México, como Francia, lo toman como una delicatez. Nuestro país es el principal exportador, pero no exporta lo que podría exportar. En función de eso también hay muy poquitos frigoríficos, cuando había espacio para más frigoríficos. El cuello de botella es la cría, y eso es lo que da lástima, que no se propicie, que no se estimule, como actividad de agropecuaria, sino que nuestro país tiene tantas zonas, tantísimas regiones, ya que serían óptimas la actividad de caballo y no de otras especies menores, o con mayores dificultades. Está bien. Escúchame, Ada. ¿Cómo se abastecen de animales? ¿Hay campos que se dedican a la cría? ¿Cómo es todo este tema? Habla un poquito más pausado, si podés, así sale mejor tu voz. No. Perfecto. No hay... que yo conozca ningún campo que se dedique a cría de animales, por lo menos para carne. Abastecimiento, y esto importa también para aquellos que tienen su barroncito, puedes tener animal, como el animal que, digamos, doméstico. Los frigoríficos se abastecen en un 70-80% de animales salvajes, de animales que están en la cordillera y que bajan en determinadas épocas en cada zona, a todo lo largo del país. También de manadas en grandes, grandes estancias en el sur o en el norte, que también tenemos con el impenetrable una enorme cantidad de animales. Ese es, digamos, el producto que tiene un frigorífico. No es el animal de campo chico. Y también, sí, por supuesto, a decisión de cada dueño, el animal que ya agotó su etapa útil o el animal, digamos, que para alguna actividad no ha desarrollado sus aptitudes naturales. Pero en su gran escala es el animal salvaje. Animal que, por cierto, en la misma medida en que se ha criado salvaje y está en la montaña, podría estar siendo aprovechado como una explotación agropecuaria en cabeza de personas por ahí más humildes, con apoyo, digamos, apoyo dinero o apoyo de tecnología, digamos, de sementales, de sangre, para que realmente pueda tener el mismo prestigio y la misma envergadura que tiene el vacuno. No hay una explicación muy válida por qué el vacuno está cerrado y el caballo todavía se lo considera como que no, digamos, no es un ganado, no es un producto de agropecuario. Ese abastecimiento es muy, muy informal, muy complejo. Está, digamos, distribuido en mucha gente que hace de eso su actividad diaria. pero que no tiene instalaciones adecuadas, no hace inversiones, o sea que lo, digamos, es por ahí un señor, un paisano, un chico que, digamos, se va a la montaña y trata de agarrar dos, tres animales, y eso luego lo vende al primero que inicia la cadena, que sería quien a lo mejor tiene un pedacito de campo y se registra como acopiador. Está bien, bárbaro. Decime una cosa, bueno, de lo que acabas de decir, infiero que hay muchas dificultades para conseguir los caballos para frigorífico, digamos. Tremendas dificultades, tremendas, y este año se han acrecentado mucho más, porque después de muchos años en los que no ha habido ninguna decisión sobre el caballo, y a pesar de que no hay cría, que no están dadas las condiciones como para hacer ese tipo de controles o ese tipo de restricciones, las autoridades sanitarias de todo el país no se saben de qué forma, porque no hay nada escrito, han regulado todo esto y se sucede que a uno no le dan guía porque el veterinario no está, a otro porque no cumplió un requisito, otro por otro motivo. No, digamos, no hay nada definido ni claro, pero lo cierto es que los frigoríficos han tenido y seguimos teniendo una crisis que, digamos, el abastecimiento está muy por debajo del 40% de años anteriores. Sí, he leído, tuve la oportunidad de leer un informe que hizo la ONCA justamente sobre la faena, y la faena está bajando entre un 25 y un 35, un 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. Eso lo veo como bastante serio y como que habría que hacer algo desde el punto de vista no solamente de los frigoríficos, sino del gobierno nacional, ¿no es cierto? Es tan grave que realmente está poniendo en alto riesgo la industria frigorífica, y además la imagen de los frigoríficos en el mundo, porque en algunos casos es un 35, 40, en el caso particularmente de nuestro frigorífico ha llegado a un 60 en algunos meses, con lo cual no se puede vender en forma sensata, no se puede programar una entrega, y para el exterior eso es nefasto, y es algo gravísimo, no poder tener una fecha cierta de embarque directamente hace que muera la industria. A eso se agrega que los costos fijos, el personal, la alerta que hay en el personal que está trabajando en los frigoríficos, la inseguridad del exterior, está poniéndonos en una situación muy, muy, muy, muy delicada. Bueno, eso que debería tomarse en la cauda. Está bien, sí, no me cabe ninguna duda de esto. Bueno, escúchame, suponiendo que todo marchase sobre ruedas en general, o hasta que todo marchaba más o menos sobre ruedas, ¿qué volumen de operaciones se manejan anualmente en el país, aproximadamente? Mira, lo que vos dijiste de 80 millones de dólares, creo que es bastante prudente, no podría decir que sea mucho más, yo me manejo con los volúmenes que informa Adriana, pero te reitero, eso es el piso y es nada más y nada menos que porque no hay animales suficientes para poder explotar, digamos, los frigoríficos en su magnitud. De pronto, nosotros que somos los más pequeños, estamos en un 50% de nuestra capacidad instalada. Bueno, sí, está clarísimo lo que estás diciendo, Ada. Bueno, a mí me gustaría que nos hables lo que representa la Mesa Nacional de Producción Equina, o cómo ven ustedes el accionar de la Mesa Nacional de Producción Equina, y qué verías vos para el 2008, desde la mesa o desde la industria, digamos. Mira, Mira, Mario, yo hablo a título personal porque no soy representante, digamos, si bien estoy asociada a la Cámara, pero no tengo autoridad como integrante de la Cámara. Lo hablo a título personal, te reitero, pero estoy encantadísima con la mesa. Recordarás que hace casi un año yo les mandé una nota de felicitaciones porque estaban cumpliendo mis aspiraciones y mis ilusiones, básicamente ilusiones. Que hoy ya no son tan ilusiones, creo que la mesa ha hecho mucho, ha puesto la semilla que debía existir. Creo que con toda cosa de gran magnitud, seguramente demoraremos en encontrar frutos, por ahí nos pasa que no suceda en el tiempo, pero esto es un enorme avance. Pero para el 2008 veo una lucha fuerte, una lucha muy fuerte, por lo menos desde nuestro ámbito, del ámbito de la lucha frigorífica, luchar con los internos, con la Senasa, la Secretaría de Agricultura y Energía, con los gobiernos, el gobierno central, y desde todo ámbito y desde todo ángulo. Creo que la etapa de silencio, la etapa, como vos decís, de que los programas agropecuarios no van a hablar del caballo, que no haya ninguna información, tiene que terminarse. Tiene que ser serena, tiene que ser equilibrada. No por hablar hay que poner 200 frigoríficos, y no por hablar hay que poner 200 crías de caballos, que luego se destruyan mutuamente. Tiene que ser con habilidad y con responsabilidad. Pero creo que es un año muy especial para iniciar todo lo que se ha ido armando durante el 2007. Yo quisiera a viva voz de todos los lugarcitos de mi persona, decir que la cría de caballo es un flor de negocio, es una faceta importante en nuestra clase, en nuestra economía. Ya todo lo que dijiste al inicio del programa es más que válido, y que va también a traer consecuencias con el caballo, no solo con la industria, pero si no se arranca con la cría del caballo, digamos así, vulgar, llamémosle así, no vamos a poder crecer. Para poder tener caballos en manadas grandes, genética importante, tecnología, subsidios, aprovechamiento desde el exterior de información y y demás, hay que generar nuestra propia riqueza. Y esa riqueza tenemos que difundirla en la medida de lo que podamos, como lo está haciendo vos. Bueno, te agradezco muchísimo. No cabe ninguna duda de que hay que tratar de trabajar para darle las herramientas a los gobiernos provinciales y para el gobierno nacional para que puedan hacer de la industria del caballo una cuestión de Estado, como hacen con otros tantos temas. Yo ya lo he dicho en artículos, lo he dicho en notas y lo digo ahora en mi programa de radio. La Argentina tiene prioridades. Bueno, para nosotros, los que vivimos de los caballos, o que tenemos algo que ver con los caballos, el tema de la industria hípica, de la industria equina en la Argentina, es una prioridad para nosotros. Y nosotros, la industria, en forma integrada, que eso es uno de los objetivos más importantes, creo que tiene la Mesa Nacional de Producción Equina, la industria integrada tiene que hacerles las propuestas a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional para tratar de revertir este tipo de problemas. Porque, otra cosa que siempre decimos, ni siquiera sabemos cuántos caballos tenemos en la Argentina. y estamos diciendo que la FAO dice que hay 3.600.000 caballos cuando a la FAO le llegó esos mensajes desde la Argentina. Alguien le mandó ese número a la FAO, porque la FAO no lo sacó de la galera. Entonces, tenemos que ser más previsibles, tenemos que poder organizar hacia el futuro, tenemos que poder levantar la cabeza. Bueno, la fuerza está ejerciendo el ser sexto productor de caballo de carrera, primer productor de caballo de polo, primer exportador de carne de caballo para consumo, primer productor de embriones, etcétera, etcétera, van a hacer que esas cosas empiecen a suceder. Cuanto antes nos integremos y cuanto antes definamos cuáles son los objetivos inmediatos, mediatos y de largo plazo que necesita la industria para crecer y desarrollarse, antes vamos a poder revertir toda la problemática de la cual estamos hablando ya hace como 30 minutos. Bueno, Ada, yo sé que el año que viene estamos trabajando con el CFI para lograr hacer una jornada macroeconómica de la producción del caballo en la Argentina. ¿Qué es y qué representa la industria del caballo para nuestro país? ¿Y qué medidas debieran tomar los gobiernos provinciales y nacionales y la propia industria, para empezar a ordenar la producción de caballo en Argentina, que es muy importante, ya lo has dicho tú, lo has dicho vos, y aparte no solamente es importante, sino que representa para el país un embajador de primera línea. Todos nuestros caballos tienen éxito desde todo punto de vista en el exterior, y nosotros tenemos que poder capitalizar esa cosa que no tienen muchos países, lo tienen muy pocos, y la Argentina es un beneficiario de todo eso y debiéramos poder expandirlo haciendo innovación tecnológica, desarrollo de proyectos e inversión. Es muy importante eso. Bueno, Ada, te quiero agradecer tu pasión y ya no va a faltar la oportunidad de que estemos otra vez en contacto. Te agradezco muchísimo tu participación y te mando un saludo grande. Te digo para vos, Mario. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y este último es que los cívicos no somos ogros y que al contrario habría mucha posibilidad de evitar los robos si el productor se acercara al cívico de forma directa. Sería una enorme satisfacción para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ada. Te mando un saludo grande y después charlamos. Bueno, fue Ada Lascós, titular del frigorífico Uriburu de La Pampa, que creo que nos ha dado un panorama clarísimo de lo que representa la industria frigorífica en la carne equina en la Argentina. Y les quiero decir, da muchísimos empleos, representa para nuestro país entre 80 y 85 millones de dólares y no es poca cosa. ¿Sí? Noviembre y diciembre son los meses casi más importantes del calendario hípico en lo que al deporte se refiere. ¿Sí? El abierto de polo, que ya tiene su campeón, la Dolfina, la Copa de Plata, y ahora, el próximo sábado, el Carlos Pellegrini. Y también viene la final de Pato y la final de los torneos de equitación. La Argentina, en el mes de noviembre y diciembre, es un punto a tocar en lo que se refiere a calidad de espectáculos hípicos. El Abierto de Polo, el más importante del mundo. El Pellegrini, la carrera internacional más importante de Latinoamérica. ¿Sí? La fiesta de Pato. Pero bueno, esto que acabamos de hablar, el tema de la carne equina tiene sus seguidores y no tiene sus seguidores. Pero bueno, la realidad hoy es que la Argentina es primer exportador mundial, 80 millones de dólares en divisas, y eso es un llamado de atención. Y no se hace nada, absolutamente nada, para mejorar el estatus de los frigoríficos ni los caballos. Ustedes escucharon claramente lo que dijo Ada Lascós. Los caballos casi todos son salvajes. Entonces, sería bueno saber cómo puede hacer el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para generar productores de caballos. ¿Sí? Productores de caballos. Y por otro lado, en algún momento tendremos que tomar una decisión estratégica de qué hacemos con los caballos salvajes. ¿Sí? Eso lo vamos a tener que estudiar y lo vamos a tener que tratar y analizar entre todos. Necesitamos que el gobierno nacional tenga en su agenda política la industria del caballo. Para nosotros es fundamental. Y la industria del caballo, les vuelvo a repetir, es un abanico. Hay caballo de carrera, caballo de polo, caballo de salto, caballo de equitación, caballo de tradición, caballos de jineteada, caballo de tiempo libre y paseo. Los caballos de los cartoneros. Miren, acá tengo una noticia. En Tucumán acaban de patentar 600 carros que son tirados por caballos. Solamente en la capital. En la provincia calculan que hay 14.000 carros tirados por caballos. ¿Sí? Bueno, ellos lo acaban de patentar. En la provincia, en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, ¿saben lo que hicieron para mejorar la sanidad y el trato a los caballos? Le pusieron una libreta sanitaria, lo transparentaron a todos y la facultad veterinaria lo atiende en forma gratuita. Cualquier problema que tengan los caballos, en este caso los cartoneros o de lo que fuere, lo atienden en forma gratuita. Bueno, yo ahora después les voy a dar algunas noticias más, pero ahora les quiero mandar un saludo a Darío Mitchell. Él se dedica a enseñar doma Sioux, muy interesante, doma Sioux, también está la doma india, que la dan otras personas, también está la doma racional, hay mucho desarrollo en este tema en la Argentina, es muy interesante. Darío Mitchell da un curso el 14, 15 y 16 de diciembre, al cual me invitó y al cual le agradezco, voy a tratar de asistir. Le mando un saludo a Facundo, a ver si me está escuchando, que está en Japón, Facundo es mi hijo, que fue a ver a quién, a Boquita, sí, vamos a ver qué pasa. Y a nuestros auspiciantes, a Clasificados Hípicos y al Laboratorio BTEC. Bueno, ahora vamos a ver si escuchamos un poquito de música y descansamos de toda esta charla que tuvimos. A ver. Si anda, ¿no? Después les voy a contar cómo hago todo este tema de la radio. Bueno. Vamos a tener que mejorar el tema de música, pero bueno, la intención es que ustedes descansen y yo también. Bueno, les voy a hacer unos comentarios que salieron en el blog, que los invito siempre a participar. Escríbanme, si ustedes quieren escribir sobre un tema específico, comentar un tema, háganlo por el blog o háganlo directamente a mi correo electrónico mlopezoliva@gmail.com, que con gusto voy a tratar con ustedes o lo voy a poner en el blog o como ustedes quieran. Le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Julio Gardel, que está cuidando caballos de carrera en Riad. Hace poquitos días corrió el premio Prince Cup, que ganó su caballo, Premium Tap, la Prince Cup que ganó Premium Tap, y la película, ganó una carrera de película, como dice bien el diario La Nación. Superó a dos caballos de primera línea, pero aparte, el jinete en la largada perdió una rienda. Miren, le voy a leer la noticia literal. Solo un caballo tocado por la mano de Dios es capaz de ganar de la forma en que Premium Tap venció ayer al brasileño Imposible Sky y al argentino Fireball en la Prince Cup. ¿Sí? Dos sudamericanos, ¿eh? En una final de cabeza y pescuezo a favor de Premium Tap. Hay que ser diferente del resto para ganar sin timón, pues eso mismo le pasó cuando su jockey, el experimentado Kent Desmoreau, perdió la rienda derecha en la salida, por lo que quedó dañada buena parte de la conexión jinete-caballo. Prácticamente sin comando, Premium Tap hizo lo que su instinto le ordenaba, y no era otra cosa que ponerse delante del grupo. La carrera acababa de empezar y entonces había que doblar primero hacia la izquierda. El jockey tiraba de su única rienda disponible para que el caballo siguiera junto al riel, al tiempo que balanceaba su cuerpo, con la mano derecha se agarraba fuerte de las crines. Bueno, el tema, para hacerlo en forma resumida, es casi increíble, es tal cual el título, es de película. Pero yo quiero mandarle un saludo y una felicitación muy grande a Julio Gardel, porque un caballo que está en óptimas condiciones físicas y psicológicas pudo lograr lo que logró Premium Tap, eso por un lado. Por el otro lado, tengo que reconocer que la voluntad de ganar de este caballo es superior a cualquier percance que le haya pasado. Y tercero, quiero felicitar al jockey que no perdió en ningún momento la calma. Dadas esas tres condiciones, es que ganó una carrera tan importante. Así que un saludo a los tres y en especial a mi amigo Julio. Bueno, les diría que ya se está terminando nuestro tiempo, pero antes que termine, quiero hacer un poquito de historia del hipódromo de San Isidro, y lo que estoy leyendo es institucional de la propia página web del hipódromo. El hipódromo de San Isidro, propiedad del Jockey Club, fue inaugurado el 8 de diciembre de 1935. Es, sin duda, uno de los más amplios e importantes de América, y más también, diría yo, y se encuentra ubicado a 22 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Isidro, ocupando una superficie de 148 hectáreas. Su pista de césped apta para carreras más rápidas y vistosas tiene 2.783 metros. Son muy pocas las pistas en el mundo que tienen este metraje, esta extensión. Y 45 metros de ancho. Permite disputar pruebas de 1.000 metros sin codo y una diagonal ofrece la opción de correr sin ninguna curva hasta 1.400 metros. La prolongación de la recta opuesta posibilita que se disputen carreras de 2.400 metros con un solo codo. Hay muy poquísimos hipódromos en el mundo. La pista de arena, inaugurada el 1 de octubre del 94, tiene una extensión de 2.590 metros y en el codo principal, mientras que con un codo interno su trazado se reduce a 2.200. El ancho de esta pista es de 31 metros. La superficie cubierta alcanza 32.000 metros cuadrados, de los cuales 5.000 corresponden a la tribuna oficial, 2.000 a la de profesionales, 7.000 al paddock y 18.000 a las tribunas generales. La capacidad de este hipódromo, que tampoco ya no se hace más casi para ahí en los Emiratos Árabes, harán un hipódromo de estas características, tiene una capacidad de 100.000 espectadores en las 6 tribunas. El récord de asistentes se logró en oportunidad de disputarse el Gran Premio Carlos Pellegrini de 1952, cuando concurrieron 102.600 personas. Me queda un minuto. La verdad que me preparo para programa de mucho más tiempo. Pero bueno, quería hablarles de los premios que va a otorgar Palermo en el 2008. Pero hay tiempo para eso. Esta semana es la semana del Gran Premio Carlos Pellegrini. No dejen de ir al Hipódromo de San Isidro a disfrutar de un día de fiesta. Las carreras de caballos, como las actividades con el caballo, son muy placenteras y son muy divertidas. ¿Sí? El caballo es emblemático en la Argentina. Muchísimas cosas se hicieron a caballo en la Argentina y en el mundo. Pero la Argentina tiene que recuperar esa presencia del caballo para toda la sociedad. No para el núcleo que vence esa visión que se tiene del caballo. Posee los caballos, los tiene, los disfruta, pasea, salta, corre, marcha con los caballos y se mueve a caballo. Hoy es muy sencillo tener un caballo y no es tan caro. Acérquense a los centros tradicionalistas, acérquense a los clubes de equitación, acérquense a las asociaciones, a lo de criollo, a lo de árabes, pregunten y hagan que les contesten. Es muy lindo y es muy interesante el convivir el tiempo libre con un caballo. Es la, una de las formas más interesantes de acercarse a la naturaleza. Les mando un saludo y los espero, creo que el próximo martes seguramente, a las 15:30 horas, ya les llegará el mensaje por mail. Les mando un saludo grande y gracias.